día pueda tenerte. Sé que sería como antes, porque tú eres muy importante para mí. A veces pienso en el momento que me has pedido tiempo para pensar. Creí que nunca esto iba a terminar así. Está terminada así, cada uno por su lado. Yo no sé por qué está terminada así, cada uno por su lado. Y ahora vivo sufriendo por ti. Está terminado.